Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencios. Somos Álvaro, Isa, Teresa y un servidor. Y volvemos a estar aquí como todos los martes a la misma hora, a las 5:30. Hace mucho que no lo decimos, pero ya llevamos 18 programas. Y estos son exactamente 18 programas más de los que pensábamos durar. Así que la cosa no va del todo mal. Hoy han venido hasta este confín de la civilización los componentes del grupo Goleyaika. Y estarán aquí con nosotros contándonos sus experiencias más extrañas como grupo y además escucharemos sus temazos. Os tengo que recordar que somos @diligenciaradio en Twitter y La Diligencia en Facebook. ¡Comenzamos! Mirarás hacia atrás desde tu interior y verás la verdad que lo nuevo es mejor. Una herida perfecta en tu corazón y lo cierto es que muchas no tienen valor. Desde tu rincón, desnudando la llama de la inspiración. Habéis escuchado Herida Perfecta, una de las canciones de nuestro grupo invitado, Goleyaika. Tenemos con nosotros a tres de sus componentes. Aquí están Carlos, que toca la guitarra y voz. Hola, muy buenas. Fofi, que toca la batería. Buenas, ¿qué tal? Y Álvaro, que toca el bajo. Hola, buenas. Ellos se definen como un grupo de indie rock. Comenzaron en Majadahonda en el año 2010 y han tocado en conocidas salas madrileñas, han experimentado con los acústicos. En cuanto a sus discos, el primero que la maqueta que con la que comenzaron se llama About Love, Pleasure and Paranoia, es de 2012. Y nada, la podéis escuchar en su Bandcamp. Y nada, desde entonces ya han lanzado dos EPs. El primero se llama Namibia. Fue presentado en abril de 2014, ya hace justo un año, ¿no? Más o menos, sí. Y tenía, bueno, y el último que lo han sacado ya el mes pasado, se llama Croma. Ya lo podéis escuchar en Spotify y en su canal de YouTube. Y bueno, tranquilidad, porque durante todo el programa vamos a ir escuchando más de sus temas para que no tengáis que esperar hasta el final del programa para poder oírlos. Y nada, una última cosa antes de comenzar con la entrevista. Como ya sabemos que obviamente nos estáis siguiendo en Twitter y en Facebook, os vamos a recomendar que lo sigáis a ellos también. Goleyaika en Facebook y @Goleyaika en Twitter. En Instagram también. En Instagram. Ah, bueno. Y en Instagram. Sí, puede eso, ser, eso ¿eh? Nosotros no tenemos. También hay Google Play y cosas muy... Y Tinder, y 20 también tenemos. En Badoo personalmente, en Badoo personalmente tengo un perfil que se llama Oso Peludo. Vale. Podéis buscarlo. Lo podemos poner en Facebook todo lo que digáis, así que... Bueno, la primera pregunta, sabíais cuál era. ¿Por qué os llamáis Goleyaica? Bueno, es una buena pregunta, Álvaro. Y creo que te voy a tener que contestar yo. Sí, por supuesto. Pero cuidado. Bueno, cuidado con lo no que quiero mierdas. Bueno, básicamente te voy a contestar yo, pues soy uno que estuvo presente. Cuando hicimos un viaje, el antiguo bajista que se llamaba Fede, Juan, que es el guitarrista, que no ha podido venir hoy, y yo, y fuimos a Oxford, en plan el típico viaje de intercambio para aprender a hablar inglés, y nos hicimos amigos de unos polacos que había por ahí. Y bueno, pues entre alcohol y mierdas, pues terminamos diciendo cosas de ambos idiomas, y, o sea, típicas gilipolleces que dice uno en un idioma, el otro en otro. Y bueno, pues Goleyaica era una de esas cosas que nos dijeron que no puedo transcribir aquí porque os echarían del programa. Vale. Nos dejamos con el misterio. Pero es muy cómico oír a la gente gritarlo en los conciertos. Sí, sobre todo en nuestras giras por Polonia, la gente sabe. Sí, se anima mucho, ¿eh? Ya, pues lo buscaremos en el traductor. Bueno, pues sí, ya que estáis hablando un poco de los inicios, la pregunta de rigor, ¿cómo empezasteis? No me refiero a lo típico que ya he contado, que lanzasteis una maqueta y tal. A ver, ¿cómo fue el proceso? Pues, a ver, bueno, lo cuento yo. El proceso fue, bueno, éramos básicamente tres niños de 15 años, que estábamos cada uno en sus respectivos colegios y que estábamos relacionados por... Este era del Hernán, el cantante, era del equipo de baloncesto de Juan, que es el guitarrista, y yo era del colegio de Juan. Bueno, he de matizar, éramos tres niños y un orzuelo que tenía Fofi. Ah, bueno, tenía vida propia en su ojo izquierdo. Sí, qué cojones. He de decir que ese hombre, bueno, el orzuelo en sí estuvo manejándome durante... Luego ya se desligó de la banda para meterse en otros proyectos, pero en ese momento sí, cantó con nosotros la... Sí. De hecho me llamaban Orzu, pero porque le estaban hablando a él, no a mí, ¿sabes? Directamente. Pero bueno, cuando se me quitó ya fui Fofi, que no sé qué es mejor, sí, realmente. Le ha ido bastante bien en su carrera en solitario. Ahora tiene... Pero bueno, sí, bueno, déjame Orzuelo en paz, ¿vale? Que te jodan. Bueno, continúa. Bueno, el caso es que eso, y compartíamos más o menos gustos musicales y cada uno por separado estábamos tocando un instrumento diferente. De hecho, él ni cantaba y se animó a cantar un día y nos pusimos, y después otro bajista que fue el anterior a Álvaro, que se llama Fede, también estaba en su grupo de baloncesto, que tocaba el bajo, y nada, un día quedamos y nos pusimos ahí y hasta ahora estamos. Muy bien, ¿y cuánto tiempo le dedicáis al ensayo? ¿Tenéis unos días de rigor? Antes, hace 3 o 4 meses, no teníamos, digamos, una rutina como tal de ensayar. Desde hace cosa de un mes, una cosa así, se supone que ensayamos 2 veces por semana y si se puede, 3. Normalmente 3, si se puede. Sí. ¿Y es complicado dedicarse profesionalmente a la música? Complicado, casi imposible, digámoslo así. Sí, o sea, una vez que te metes en el mundillo, como nos estamos empezando a meter nosotros, que ya vamos conociendo gente y tal, que sí que más o menos se dedica a esto, sacar dinero para vivir un mes es muy complicado. O sea, en realidad de nuestro tipo de estilo de música, pues es viven 4. Es bastante complicado. O sea, en España hay muy pocos grupos que viven, porque claro, ten en cuenta que aparte de todos los gastos que conlleva un grupo, de grabar, de local de ensayo, instrumentos, videoclips, todo eso, pues hay periodos, o sea, normalmente se saca dinero con los conciertos, pero claro, hay periodos de inactividad que tienes que estar componiendo, tienes que estar grabando y tal, entonces pues eso también tiene que estar remunerado, si sí, quieres dedicarte a ello, con lo cual pues es bastante complicado. Bueno, ¿y después consideráis la música como hobby o a pesar de los problemas os gustaría meteros profesionalmente en el mundo? O sea, vivir de ello, ¿os gustaría ya? A ver, todo el mundo tiene un sueño, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, de momento somos realistas, ¿no? O sea, siempre tienes esa vena aventurera de decir, pues mira, voy a hacer todo lo posible por cumplirlo y por llegar más lejos, pero obviamente de momento a lo que aspiramos de momento es a divertirnos con la música y hacer lo que nos gusta, ¿no? Hacer la música que es de nuestro gusto. Pero si surgiera que os ofrecieran ahí un trabajazo, ¿dejarías lo que estás haciendo ahora para iros? A ver, si surgiera, pues yo dejaba lo que fuera. Si se dan las condiciones, sí, lo dejamos. Sí, yo dejaba mis estudios y ya está. Sí. O sea, ya dejé primaria en su momento. O sea, ahora no pasaría nada, Fofi. Sí, no. Sí, sí. ¿Y es entonces fácil compaginar estudios, universidad con...? Sí, de momento sí. Hasta que sea un trabajo de verdad. Sí, cuando estás en la uni es muy fácil, cuando trabajas no tanto. Claro. Vale, vale. Sí, sí. Y si no eres muy listo, pues tampoco. Claro. Que es su caso. Que es mi caso. O sea, que curro y no soy listo, entonces pues me cuesta. Pero sí, sí, sí. Me gustaría saber cómo componéis las canciones. O sea, ¿hay alguien que escriba letra y otro...? Yo creo... ¿La música o todos juntos? O... Yo creo que en ese sentido somos bastante raritos, porque yo creo que lo típico es que hay un líder que llega con los acordes y la letra y tal, y a partir de ahí se van acoplando todas las demás partes de la canción, y nosotros no trabajamos así. Nosotros llega alguien con una idea, un pequeño riff o un ritmo de batería, y a partir de ahí en el local va surgiendo toda la magia hasta que sale toda la canción, ¿no? O sea, para eso nos dejamos llevar también un poco bastante por la improvisación, y a partir de ahí ya vamos creando. Sí. Y bueno, otra cosa que es extraña, yo creo, vamos, normalmente siempre en todas las canciones hacemos primero pues eso, o sea, vamos ahí, improvisamos en el local, ahí hacemos la base musical, y luego lo que más nos cuesta, que siempre hacemos al final, es la melodía de voz y la letra, final, todo ya la letra. Sí, de hecho, sí, la letra, sí, de alguna canción la hemos hecho incluso en el estudio de grabación. Sí, a última hora, con las prisas. Sí, pero sí, somos muy deprisa, muy mal, muy mal. Somos muy deprisa. ¿Y cómo fue eso de pasar de escribir letras en inglés a español, o por qué empezasteis con inglés? Eso fue... Pues, bueno, en realidad creíamos que iba a ser más difícil. Yo creo que es uno de los grandes aciertos que hemos tenido, porque empezamos a cantar en inglés porque... Bueno, en realidad él cantaba en armenio. No, pero parecía inglés, que estaba guay, ¿sabes? Parecía. Yo no sé muy bien cómo explicarlo, ¿vale? Entonces Oxford no dio sus frutos. No, Oxford fue una puta pantomima. Aprendisteis polaco, pero y inglés ya. Está. ¿Y para qué más? A ver, un 80% estaba borracho aprendiendo polaco, entonces... Pues, pero... ya se me ha ido lo que iba a decir. Ah, sí. Que bueno, que empezamos a cantando en inglés porque eran nuestras referencias más inmediatas, pues eran del indie anglosajón y tal, entonces pues es lo que escuchamos, y aparte es mucho más sencillo fonéticamente hablar, cantar en inglés y tal. Pero no sé, o sea, nos pareció que es un poco más... O sea, primero a mí me parece que es más, como más honesto cantar en castellano, porque es el idioma que dominas, y aparte que también nos parecía bien la idea de coger esa misma música que escuchábamos e intentar hacerla en castellano. Entonces, pues nada, pues la verdad es que no nos surgió de forma bastante natural. No, pero intentamos y salió bien. Sobre todo nos parecía un poco una broma chunga, ¿no? Cantar en inglés. O sea, claro, porque es... Tienes mil grupos ingleses de verdad y de repente aparece Lernan de la nada y empieza a cantar en armenio chungo. Y dices, ¿pero qué cojones es esto? ¿Estamos en el club de la comedia? Y dijimos, pues tronco, a ver qué pasa en español y ya está. Sí, básicamente fue así. Gran historia. Vamos a escuchar otra canción de vuestro último disco, precisamente la que le da el nombre al disco, que se llama Croma. Muy bien. Si se escucha. Bueno, esta última canción, que era ínfimo en realidad, sabemos... Perdón, ha habido ahí un algo. Se ha metido ahí la canción. Estaba creo. Caducado. Creo que no quería salir. Bueno, este videoclip, el videoclip de la canción que podéis encontrar en YouTube, sale una compañera nuestra de la universidad, fue Julia. ¿Qué tal ha sido trabajar con una persona que igual no está tan acostumbrada a meterse en estos mundillos? Pues bien, la verdad es que lo hizo bastante bien. Bueno, fue más labor, trabajar con ella fue más labor del director, de Dani, que fue el que nos hizo el videoclip. Y bien, yo es que sinceramente vi media hora de... Bueno, es que estuvimos, o sea, para lo poco que sale Julia dentro que cabe, estuvo grabando una hora y media por ahí. Sí. Y bien, la verdad es que bien, lo hizo, se metió bastante en el papel y es una cosa complicada porque nunca había hecho ningún playback ni nada. Pero bien, la verdad es que salimos bastante contentos con cómo salió todo sí. el tema. Bueno, fue un poco más difícil la formación de nuestra amiga asiática Wendy Liu Chen, de la cual yo me encargué, que es la que tocaba la batería. Y bueno, pues te puedes imaginar la ida de olla de preparar a una mujer arrítmica en ciertas labores, ¿sabes? Pero bueno, la movida es que al final todo salió bien, creemos. Tengo que decir que Fofi mantiene una relación sentimental con Wendy. Sí, eso también. Bueno, surgió el amor, ¿vale? O sea, ¿qué mientras la enseñaba con las baquetas, una cosa llevó a la otra y pues nada, surgió el amor. Acabas de romper el corazón a las miles de fans que nos están escuchando ahora mismo. Completamente. Bueno, el videoclip tiene unas características visuales como muy particulares. ¿Cómo lograste ese efecto? Pues fue idea de Dani. Sí, eso, el videoclip es básicamente juntar varias ideas que tuvimos. Primero lo del... ¿cómo se llamaba? El bokeh, que es un efecto que al final no salió todo lo que pensábamos. O sea, no salió en el videoclip. El bokeh es lo de las palabras que salen en plan como con luz cuando van cambiando. Sí. Sí, sí. Y aparte el otro era un maquillaje que habíamos visto... bueno, que había visto el director, que es un efecto eso, que hace como si fuera un dibujo, como si fuera un cómic a través de la lente. Pero luego era eso, básicamente un maquillaje. Y nada, estuvimos con dos maquilladoras muy buenas, que les mandamos un saludo desde aquí, que nada, se dedicaron a maquillar a las actrices. Y nada, pues ese era el efecto que intentábamos conseguir, que era así un poco extraño y nos gustó cómo sí. quedaba. Bueno, y también nos inspiramos un poco en la campaña publicitaria de Benetton, ¿no? Pillar a una china, a una negra, a una mujer de color, exacto, y después a una rubia y a una morena, porque sabemos que eso tira mucho, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Claro, estamos ahí en el último trending, ¿no? Podéis acercar un poco al micro verdad. Todos, lo digo, es que os estoy haciendo con gestos, pero bueno, ya... ¿Qué tal ha salido con Croma, vuestro último disco? ¿Es vuestro salto a la fama? Bueno, pues estamos aquí. Hemos venido a la radio, no está mal. No está mal. Estáis en Agora Solos también. No, bueno, a ver. La es que acaba de salir, tampoco hay tiempo ahora mismo como para decir si claro. ha llegado a cierto punto o no. La verdad es que ha gustado a la gente que lo ha escuchado, que hemos tenido feedback con ellos mediante internet y tal, les ha gustado mucho. Y bueno, pues hace poco lo presentamos hace tres semanas. Sí. En la sala Boite de Madrid. Y la verdad es que fue muy bien porque es una sala ya de capacidad media, que son 250 personas, y hicimos sold out, o sea, vendimos todas las entradas y hubo pues bien, ¿no? bastante buena recepción de la gente de las nuevas canciones y tal. Y bueno, como un paso intermedio a lo que será el disco que sacaremos cuando haya medios dentro de lo que sea, pues está bien, más o menos vamos perfilando el sonido y bueno, creemos, estamos muy contentos con cómo queda al final. ¿Cómo fue vuestra primera vez sobre el escenario? En un concierto. Bueno, sí, que ¿cómo fue vuestro primer concierto? Pues, ¿cómo fue nuestro primer...? Bueno, pues muy bien. ¿Utilizaste protección? Sí, la verdad que sí. ¿Te pusiste rodilleras? Es que me refería a eso, que es lo peor de todo. Lo otro es una gilipollez, ¿sabes? Qué bien, me acuerdo. Fue hace ya, pues a lo mejor 4 años o por ahí, o 5. Yo creo sí. que fue en el 2010. Y lo hicimos en la sala de juventud, en la casa de juventud de Mazadonda. ¿Qué hiciste? Bueno, aparte, o sea, después del concierto. Pero lo hicimos en la casa de juventud de Mazadonda, que es un sitio que tiene ahí habilitado para hacer conciertos. Y nada, pues tocamos, la verdad es que fue bastante gente y tocamos una canción que teníamos en inglés y luego el resto tocamos versiones de Arctic sí, Monkeys, de Strokes y de Biffy Clyro y esas cosas. Pero bueno, como... A ver, sí, había, imagino había... que sonaría como el culo, pero nosotros nos pasamos. Sí. No sé. Había gente. Sí. Lo juro. Por lo que sabemos, el último disco lo habéis grabado en Gandía. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, es parte en Gandía, parte en Madrid. ¿Qué ha pasado? A ver, hombre, que somos muy fan de Gandía Sore. Ten en cuenta que gran parte de nuestra inspiración es el electro latino, entonces, pues claro, teníamos que es como la gente que le gusta el rock, pues va a, yo qué sé, a B-Road y esas cosas, nosotros vamos a... Las musulmanas va a la Meca, ¿no? Claro, pues era una visita obligada. Pues nada, es que grabamos con un productor que se llama Dan Hammond, que, bueno, es nuestro productor, básicamente. Y nada, pues hay un estudio ahí con el que él siempre solía trabajar y tal, que está, la verdad es que era impresionante porque era una especie de cine antiguo, bueno, una especie no, era, no, era un cine antiguo. Era una sala antigua de cine de estas de los años 50, que era gigantesca, o sea, de 50 metros de... No, 50 no, pero a lo mejor eran 15. Sí, de eslora, 50 metros, o sea, de eslora. La calle donde estaba medía 50 metros y luego tenía 20 metros de alto o 15 por ahí, o sea... Muy grande. Tenía varios pisos. Eso queda claro que era muy grande. Y bueno, que el dueño del estudio se había dedicado a quitar todas las butacas del patio de butacas, y entonces quedaba así como un espacio súper diáfano, y ahí había metido la pecera. Había construido el propio estudio. Y la verdad es que era un estudio impresionante, y nos fuimos ahí a grabar. Pues estuvimos como perfilando ya las canciones, terminándolas de preproducir. Y luego ya pues grabamos allí la mitad, y luego en Madrid grabamos el resto de guitarras y voces. Y eso, básicamente. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido vuestra entrada en Spotify? ¿Lo habéis pedido vosotros? ¿Os lo ofrecieron? Ah, esto... Vale. En Spotify la maqueta ya estaba, pero creo que el paso al castellano hemos decidido que mejor la maqueta pasamos de ella. Y Namibia ya lo metimos en Spotify, lo metimos cuando salió, y ahora... O sea, es que tampoco... No es un proceso muy difícil. Si lo que preguntas es en plan cómo se hace, hay distribuidoras que te lo gestionan y vale 10 euros. Ojete, o sea, Calor está en Spotify. Ojete Calor está en Spotify y no les va mal. Con eso os decimos todo, ya. O sea, está bien. Por 10 euros tienes tus canciones. ¿Tardaron una semana en meterlo? Una cosa así. O sea, tampoco es un proceso muy, muy largo ni muy tedioso. Está bien. Pues hablando de Spotify, hemos escuchado otra canción de vuestro último disco, que la que queda, que es Euphoria. Tú, qué bien hilas las cosas, tío. Hablando de tu madre. Hablando vamos de tu a madre, vamos canción. A poner una foto de ella. Esto es una pregunta que sí, ¿no? Que va a ser una, bueno, para cada uno. O sea, que no me respondáis. Es muy fácil. ¿Cuál es vuestra canción favorita del mundo mundial? No es tan fácil, ¿eh? No es nada fácil. ¿La canción? Sí. Hostia. Podéis mentir, podéis decir nosotros luego y ya. Tío, alguna de tu grupo. A ver. Alguna que quede bien decir. No, no, es que no será la misma. Bueno, pues yo qué sé, yo diría Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. Joder, hijo puta. Te toca, déjame pechar, macho. Cuando zarpa el amor de Camela. Joder, me la ha quitado de la puta boca. Yo por decir una mía. La mandanga del Fari también sería mi. También. Mira, te voy a decir una que me gusta mucho. No sé si es mi favorita, pero Spanish Sahara de Falls. Esa también me gusta mucho. Vale. Uh-huh. Y ahora al contrario. ¿Cuál es la canción que si os la ponen en una discoteca o en un bar saldríais corriendo? No vale el taxi. Yo pocas, pero. Sin duda, ese Benetton Army de White Stripes. Esa está la polla. Esa yo la canción, yo la canción la de. La ponemos al final del programa. Vale, gracias. Gracias por tanto. No nos la ponemos en cada uno. Es que no sé cómo se llama, pero la de. No, tío. Una. Esa canción la odio con todo mi alma. Me parece horrible, tío. O sea. Va a parecer raro, pero es verdad que yo también. Es coincido con este hombre. O sea, es una canción que no está mala hasta que para empieza esa parte que me dan ganas de arrancarme las putas orejas. Coincido, ya está. Hablando de canciones. ¿Cuál es vuestra canción? ¿Cómo hila este hombre, de verdad? ¿Cómo habéis conseguido abriros paso en la escena madrileña plagada de muchas nuevas propuestas, muchas de ellas interesantes? Pues estamos en ello, de hecho. Sí, estamos un poco en ello. Ya, pero no, habéis conseguido cierto éxito ya. Sí, es decir, que hay muchos grupos que habrán empezado como vosotros y ahí están. Pues no, yo creo que para llegar a donde estamos nosotros es básicamente currártelo. O sea, es como lo estamos haciendo nosotros, de ensayar muchos días, de componer, de grabar las canciones bien para que la gente le lleguen y luego de intentar movilizar a la gente para ir a tus conciertos. Moverte para que por las redes sociales también, para que la gente te escuche y tal. O sea, es un proceso de ir currándotelo mucho cada uno de nosotros del grupo y creer en lo que haces, claro, básicamente. Bueno, y económicamente también hay que sacrificar muchas cosas. Porque, bueno, quieras que no, un EP vale dinero, ¿sabes? Todo lo que hacemos vale dinero. Alquilar una sala vale dinero. Un videoclip vale dinero. Todo vale dinero. Ir a tocar a un sitio vale dinero, que no tiene sentido. Claro, pero vale la gente se cree que todo es gratis, pero es cierto que hay que hacer un esfuerzo económico bastante grande en ese sentido. Y siendo estudiantes más. Yo quería preguntaros, ¿qué grupo, aparte de vosotros, obviamente, creéis que va a ser la sensación revelación de este año? Uno que os guste a vosotros que... De este ya, año. Yo ya lo tengo. O bueno, de últimamente. Bueno, a ver, estamos acostumbrados a oír Diers y cosas así que yo odio, pero mira, por ejemplo, hay un grupo de barceloneses con 17, 18 años que son muy buenos, que se llama Murn. Muy bueno. Que acaban de sacar un disco, bueno, es que de hecho ya lo están petando. Qué pelota. Ya se han ido a Estados Unidos. Se han ido a todos lados, pero esa gente va a ser muy buena. Es un grupo de tres mujeres y un hombre que es el batería y muy bueno. Y muy jóvenes. Sí. Yo no sé si, bueno, este año, pero a mí me gustaría por lo menos que Miremonos, que es un grupo que además son amigos nuestros y a mí personalmente de grupos españoles me parece que es una de las propuestas más originales que hay y tocan muy bien en directo y ahí, vamos... No sé si lo petarán, pero a mí me gustaría que lo hicieran. Sí, yo la verdad que estoy con Carlos. Miremonos me parecería un grupo que se lo merece mucho. Y el punto G de Cristina. Y el punto G de Cristina también. ¿Eso es un grupo? Sí, sí, sí, es un grupo, es un grupo. Bueno, ahora Cristina es con puntos G, pero es un grupo. Es un grupo. Muy bueno. De verdad. Yo creo que esta ya es la última de las dificilillas estas. ¿Cuáles son vuestros ídolos? Yo sinceramente creo que ídolo se tiene cuando tienes 15 o 16 años. Yo creo que cuando ya maduras. ¿Cuál estás hablando? Acaba. Yo tengo pues un puto ídolo. De otra manera. Yo lo siento, pero eso para mí se acabó. ¿Pero qué estás diciendo, tío? ¿Fari no es tu puto ídolo? Vale, mierda, me ha pillado. ¿Pero ídolos o referentes musicales? O Javi Cantero, yo soy más de Javi Cantero. A ver, lo sé, yo como ídolos, yo qué sé, Iggy Pop, que está fresco como una lechuga con lo viejo que es. Hostia. Pero... ¿Te gustan sus anuncios de Schweppes? Es lo que te gusta. Y luego musicalmente, o sea, bueno, a ver eso, pero de referencias musicales, pues yo creo que a lo mejor Falls es un grupo que nos gusta a todos mucho, ¿no? Sí, ídolos. Y sí. Block Party también, por ejemplo. Y Bombay Bicycle Club. Bombay Bicycle Club. Bueno, es que en realidad hay muchos. ¿Sería alguno de esos colores con el que os gustaría hacer, o sea, con cuáles haría más ilusión hacer una colaboración? Yo diría Bombay. Sí, yo creo que diría Bombay. Yo también. Sí. Bombay Bicycle Club se llaman. Bueno, esta es una pregunta un tanto controvertida. Muchos opinan que el indie es una moda y que es una cosa pasajera. ¿Vosotros qué opináis? Aquí yo creo que tenemos... Porque Carlos opina una cosa diferente sobre el término que yo. Entonces, a mí lo del término indie me parece... No, porque el otro día como estuvimos hablándolo... A mí el término indie me parece que se ha denigrado de la manera que se le llama indie a cualquier cosa que pueda estar de moda. Entonces, a partir de ahí ya... Yo creo que el término se empezó un poco a acuñar a partir de la música de los 2000, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, este tipo de rollos. Es ese estilo de música que se le quiere llamar indie y como no hay otra palabra que ponerle, pues se le llama indie. Pero luego te llega un grupo que no tiene nada que ver, que es electrónica, y también se le llama indie. Pues no me cuadro. Yo, a ver, yo con eso estoy de acuerdo, en plan de que es un término que está muy de moda, y aparte que yo creo que la gente, a todo el mundo le interesa meterse en ese, incluso entre la música española, indie es, yo que sé, mucho, y también grupos de electrónica, o sea, mucho es un grupo que se llama mucho. Ah, que sí, tocan. Sí, sí, no me he figurado. Mucho, y el Columpio Asesino son indies. Claro, o sea, entonces, pues también, y pues, un poco es una etiqueta que ahora mismo está de moda, a la gente le gusta, para meterte en festivales que se supone que son indie, pues también te sirve. Pero sí que es verdad que Ojero Romero es indie. Pues que bueno. Sea, que bueno, pues se ha ampliado mucho esa etiqueta, pero bueno, que yo creo que personalmente nosotros, como grupo, tampoco renunciamos de esa etiqueta, porque sí es verdad que dentro de esa música que ha dicho Álvaro, de los 2000, de Block Party, de Franz Ferdinand, Arctic Monkeys y todo eso, pues no era la música que nosotros empezamos a escuchar y que son nuestros referentes, con lo cual, pues... la gente que dice que el indie no existe o que odian esa etiqueta, o sea, no sé, nosotros dentro de lo que cabe, pues para si alguien quiere ubicarnos dentro de un estilo, creo que sí, esa es la música que escuchamos, con lo cual sí. Indie, pop, rock, pues es lo que hacemos. Entonces, yo creo pues, que también no, tampoco, yo creo que la gente le da mucho miedo decir que es indie, o sea, está como muy denostada la etiqueta esa de indie, pero que tampoco dicen rock alternativo, pero claro, es la misma mierda, son estúpidos. Claro, también, a ver, obviamente como indie del término, también hay mucha gente que dice que no es indie porque están con multinacionales, o tampoco, yo creo que eso ya sí que no tiene nada que ver, o sea, nosotros sí que somos indie, que nos pagamos hasta los EPs y las pero vamos, es que el otro día, por ejemplo, oía a Dani Martín decir que él era indie porque él se llevaba a su propia oficina, eso no, bueno, pues ya. Pero es indie porque, vale, es independiente cómo se lleva él sus mierdas de gestión y tal, pues es independiente, pero no es música. No es el estilo. Indie, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la música indie. Como estamos hablando de grupos que os gusten y todo eso, y os hemos pedido al principio canciones que nos recomendaréis para no estar escuchando el rato las vuestras, que no es que estén mal, que es que es para variar. Es la segunda cuya contra ellos. Ok. Vamos a escuchar otra canción que se llama Surprise Hotel de Fools Gold. Thank you. Bueno, he de decir que por primera vez en Facebook estamos reuniendo más me gustas desde que hemos puesto tu nombre en el estado. Y ahora hay gente de la clase que nos está dando gusteos. ¿Podemos seguir? Gracias. Podemos continuar la entrevista. Gracias, Isa. Continuemos. Vale, ¿qué opináis de los festivales? Bien. También es un sitio guay para ir. Básicamente, si quieres comprar droga, te acercas a uno y te lo Bien. O sea, nosotros hemos ido. Esto es como la pregunta del otro día, en plan de qué opinas de los festivales, si nos benefician o nos perjudican. No, pero no voy a decir lo mismo. Tú ya, no quieres lo mismo, ¿no? No sé. Di tu mierda y yo. Sé, habla tu mierda, ahí. Suéltalo, coño. Pero te la pregunta como que la entrevista, ¿no? No sé. Esta es la otra pregunta. Es que todos los días estamos en cosas, ¿no? Estamos de moda. A ver, para ir a verlos, nosotros hemos ido varios y es una experiencia que te lo pasas muy bien porque es estar todo el día escuchando música y toda la noche tomando drogas. No, es broma. Pero en cuanto a la industria de la música, me parece que es una salida que se está dando bastante bien porque ten en cuenta que ahora mismo lo que es la industria discográfica, pues poco, porque es básicamente por internet y discos se venden pocos y básicamente está salvando los directos. Y dentro de los directos, pues el festival es un recurso que ahora mismo todas las promotoras yo creo que están tirando de él porque es juntar a muchos grupos, es una cosa que a la gente le gusta, es estarte varios días haciéndote un viaje con tus amigos y encima estás escuchando música. Y bueno, desde el lado de artistas que estamos nosotros, pues es una salida pues estupenda para que la gente te escuche, porque solamente con estar en un cartel que la gente va a ir al festival, ya la gente se mete a escucharlo. Sí. Si te pilla por ahí justo en el festival, escuchas al grupo que está de turno tocando, y es una forma de llamar la atención de la gente demostrando lo que puedes hacer. ¿Habéis estado muchos ya? Como no de ir a verlo, sino de... No, de cartel tocando. Hemos estado en una especie de festival, digámoslo así. Bueno, hemos estado en dos en realidad, pero uno era muy chungo. Hemos estado en uno, puta, ¿vale? Para eso decías era una puta mierda, pero bueno. Sí, bueno, estuvimos en... Se llamaba Festival. en el nombre ponía festival, o sea, que era un festival, ¿sabes? Pero en realidad no era un festival, bueno, era una puta mierda. Estuvimos en Cádiz en uno que desde aquí, si nos están escuchando, agradecemos mucho que nos invitaran, que se llama el Palang Rock Fest, se llamaba, ¿no? Sí, sí. En el que estuvimos con Sexy Cibras y... Sí, el festival estaba bien, o sea, el cartel estaba bien, había varias bandas de ahí de Andalucía. De renombre, eso, sí. Sexy Cibras y Dinero. Exacto. Y bien, era, no era un festival al uso de grandes esperadas. No, porque eran una sala pequeña, dos días seguidos, un fin de semana. Y la verdad que como experiencia está muy bien porque no habíamos salido nunca como tal fuera. Y salir fuera de Madrid, ir a tocar a un sitio que está a tomar por saco de Madrid y que haya gente que se sepa las canciones, que le gustas, que ha ido también a verte a ti, no solo al cabeza de cartel como tal, porque tocamos justo antes de Sexy Cebras. La verdad que yo creo que el primer momento de contacto con el público ese día fue muy, muy mágico. Sí, sí. Sobre todo siendo gaditanos y estando tan lejos, que se sepan las letras, a mí me flipó. Sí. Que supieran vocalizarlas, a mí me flipó bastante. Maldito estúpido. Estabas dándole las gracias hace 5 segundos. Joder. Bueno, en fin, sigamos. Todos nuestros respetos para la comunidad gaditana. Pensé que vas a decir comunidad latina. También. He entendido eso. Bueno, pues nada, contadme con qué os gustaría experimentar. ¿Musicalmente? ¿Hobby? Musicalmente. Ah, vale, vale. Igualmente, ¿hobby? ¿Con qué género? Pues no sé, la verdad es que siempre nos ha tirado mucho, y no es coña, el tema latino, de música latina. De hecho, joder, nuestras canciones se puede ver un poco que, yo que sé, en Herida Perfecta, por ejemplo, hay ritmos siempre que Fofi mete de yo que sé, de ritmos de reggaetón y sí, de música así latina. Eso es cierto, tenemos un problema con el ritmo de batuca, no me digas, bueno, supongo que soy yo que lo mete. Pero tenemos un pequeño problema a la hora de meter ritmos de batuca en las canciones. Y supongo que sí, que eso es una especie de experimentación. Vamos, a mí la música latina personalmente me gusta, en plan la samba y todo eso, y podría casar bien con... ¿Cómo? Lo que hacemos. Entonces, fuera del grupo. Lo está proponiendo ahora. Bueno, acabo ya la respuesta a esta pregunta. Sí, sí. No, en realidad, aparte de eso, bueno, últimamente estamos experimentando mucho con el rock psicodélico en cierta manera, porque estamos comprando cacharros y... de sonido, de modificación de sonido, y la verdad es que, bueno, pues poco, eso, lo típico. Se nos va un poco la olla rollo Peace, ¿no? Sí, igual se sí, nos va un poquito sí. la olla, pero estamos experimentando con la pregunta, ¿no? Sí, el rollo Tame Impala de esos grupos nos escuchamos mucho y nos mola también bastante. Seguro que en el próximo, bueno, en el disco, en algunas canciones irán por ese palo de... Sí, sí, alguna. ¿Cuál es la experiencia más rara que habéis tenido en un escenario? ¿En un escenario? Pues... Joder, pues yo... un día hicimos un acústico en el Siroco, en la parte de arriba, y justo antes del concierto... O sea, primero, era un concierto que lo hacíamos por contrato, dentro de cabe, de la productora con la que estábamos antes, y entonces, pues bueno, bebimos bastante cerveza antes, porque que te invitan ahí antes, tocábamos los últimos, las copas que te dan en por tocar y tal, pues... íbamos un poco contentillos. Y justo habíamos cambiado una canción de las que tocábamos, la habíamos cambiado de tonalidad, y claro, tenía una introducción y luego justo yo iba a entrar a cantar y era como que no entraba porque claro, no sabía, nunca la había cantado ahí y fuimos tan retrasados que la cambiamos. No es que no lo hubiera tocado nunca ahí, sino que estaba tan alta la puta canción. Claro, claro. Y yo, que es que no podía entrar ni aunque quisiera. Pero aparte no sabía en qué tonalidad, o sea, era como un sordomudo intentando hablar, ¿sabes? Sí, sí, era un sordomudo. Y nada, y ya llegó un momento en que dije, vas, que cortamos. Y cortamos la canción y además justo después le pedí delante de todo el público un chupito a la camarera. Sí, no, de hecho no se lo pidió, se lo exigió. Le dije, ya que he hecho este ridículo, por favor. Sí, y encima no me lo dieron. Pero bueno. Sí, horrible. Pero bueno, yo creo que eso es lo más... Bueno, es una cosa más, seguro que hemos hecho alguna cosa. Sí, o sea, a ver, en realidad no había mucha gente, ¿sabes? Era un acústico de mierda, pero había 30 personas mirando ahí que no nos conocían. Y había un simio con una especie de guitarra y un micro intentando entrar en una canción, pero no entraba porque... Eso, y bueno, luego galletas nos hemos pegado bastante. Yo también me comí el mástil del guitarrista, que en Gloria este, que no está aquí. Es que me giré justo ahí y me dio en todo el ojo. Y luego jugar una vez también en un escenario que tenía forma como de T. O sea, tenía una especie de mini pasarela para mí y bueno, pues Juan se creyó que no estaba eso y se cayó al... O sea, pareció que se tiró y luego le agarró todo el mundo. Entonces, quedó muy bien. Quedó bastante bien, pero se metió una buena huella. Bueno, bien no, porque le agarraron solo de una pierna. Parecía que le estaban desmembrando entre 50, ¿sabes? Y bueno, alguna más habríamos tenido, pero sí, esas son las que nos acordamos. Sí. ¿Tenéis groupies? Tenemos groupies, un montón. Sí. ¿Cómo? Mi novia es muy groupies. Y mi madre. Eso no cuenta. Y tu hermana. Y Chimichanga también. Y Chimichanga. Sí, bueno, a ver. Lo bueno que tiene es cierto que en dentro de los conciertos de Madrid y tal, pues básicamente es el boca a boca de la gente que está en nuestro círculo y pues amigos de amigos, pero sí que es verdad que, hombre, congregar a 250 personas cuando, por ejemplo, el día de la Boite, pues al final es mucha gente que le va llegando la música a través de nuestros amigos y le gusta y viene. Pero sobre todo, como el tema de Cádiz, nos ayudan mucho las redes sociales porque nos movemos bastante y sí que hemos encontrado bastante respuesta de gente que nos sigue y que nos dicen que vayamos a ciudades y tal. Y cuando Cádiz, por ejemplo, pues fue a base de eso, de gente que nos seguía en redes sociales y tal, y nos llegamos allí y nos encontramos con 20 personas que se sabían todas las canciones y luego más gente que venía a ver a los Six Zebras, porque son bastante guapos, la verdad. Sí. Pero sí, sí. No, tenemos pocos fans, pero... Más que nosotros. Pues vamos a escuchar otra canción. Espera. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, para variar. Que se llama... Solo que se llama Go de Yaka. Sí, es que es muy gracioso porque esto lo descubrió un amigo nuestro que se llama Alex Serrano, que de aquí le mandamos un saludo también. En paz descanse. Y bueno, ahora escucharemos el principio de canción que dice claramente nuestro nombre. ahora una preguntilla para los fans, para que sepan cuándo os podremos volver a ver en directo. Hostia. Una buena pregunta. Pues mira, no sabemos ni nosotros cuándo nos vamos a volver a ver. No, pero ahora en Madrid, pues eso, como hemos tocado hace pues, tres semanas. ¿No? En Madrid por ahora nada y bueno, pues intentaremos salir fuera. Esperamos pero... que el próximo, de hecho, sea en Córdoba con... Ah, bueno, es verdad. Con Casasola, que es el grupo que llevamos nosotros a nuestra presentación, que nos teloneó, por así decirlo, que nos tocó con nosotros. Y bueno, estamos esperando eso, a que nos digan cuando nos pasamos cuando por Córdoba es... y a ver qué hay, claro, por ahí. A ver qué hay por allí. Sí, tocaremos en Córdoba fuera y luego pues en Madrid, pues, no sé, ya veremos. Si hay giras, suerte, pronto, y si no, pues... Giras internacionales, pues no. Y eso aún no, ¿no? Nos bueno, han llamado de Polonia, pero... Nos han llamado nacional, ya. Sí, nos han llamado de Polonia, pero para insultarnos. Entonces, de momento, jodido. De hecho, nos insultan diciéndonos el nombre de la banda. Estamos dando una pista. ¿Cuál es vuestro objetivo? Así, bueno, primero vuestro... En la vida. En la vida. Ahora mismo... acabar en un puente, por ejemplo. Ahora mismo acabarme la letrona, pero... Primero, objetivo, corto plazo, chiquitito, de reproducciones en YouTube. ¿De reproducciones? De... Bueno, es que vamos a hacer un videoclip. Bueno, sí, es el... Hostia, bueno, el objetivo a corto plazo. Yo creo plazo, que el objetivo corto a corto plazo sería que el videoclip tuviera más visitas que Ínfimo. Sí, bueno. Ese sería el objetivo. Bueno, ¿cuántos tiene Ínfimo? De hecho, 11, el objetivo 000, a corto 11, plazo... 11.000 o 12.000 tiene. 12.000. No está nada mal. A corto plazo es hacer el videoclip, que estamos en ello. Sí, evidentemente, sí. Pero como visita, en plan en YouTube, que tenga más visita, más sí. Repercusión, digamos. Sí, estamos, sí, bueno, estamos en ello, estamos trabajando con el mismo director del otro videoclip y ya tenemos más o menos la idea perfilada y seguramente a finales de este mes empezaremos a grabarlo y seguramente para mayo esté ya en YouTube y ese es el objetivo a corto plazo y a largo plazo ser famosos y hacer... Y follarnos a las barritas. Poco más, a largo plazo no hay nada previsto, la verdad. Uh-huh. Bueno, lo bueno. Que surja, ¿no? Sí. Sí. Vuestros sueños... Sueños son... Y para terminar, ¿qué consejo le darías a un grupo de gente que esté empezando como vosotros, aunque lleváis vosotros ya un poco más de trayectoria? ¿Algo que os haya servido? Yo creo que uno de los consejos más que más sirven es que se lo tomen con mucha calma. En plan, no hay que sacar cosas a lo loco ni grabar por grabar. Tengo cuatro canciones, las grabo, se las enseño a mis amigos. Es mucho mejor tener algo que realmente tenga un sonido propio, que sea significativo y que sea un poco diferente antes de hacer cuatro tonterías que las que hacemos todos al principio y grabarlas y sacarlas para que las escuchen tus amigos. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, nosotros siempre, todo lo que hemos hecho, hemos intentado hacerlo bien. O sea, la primera maqueta, pues bueno, es un poco cutre y tal, pero fue cuando ya llevábamos bastante... Pero tuvo su programa propio en Radio 3. Bueno, sí. Claro. No estuvo mal. Es verdad. Eso, ahí me ha dado el niño, oye. Sí, sí, nos dedicaron un programa en Radio 3 que era para... Que es cuando yo conocía a los tontacos estos. Y, pero bueno, que fue porque ya llevábamos un año tocando versiones y haciendo temas y nos salieron esos cuatro que estaban bien. Y luego pues los dos EPs los hemos grabado bien, cada vez con más calidad, cada vez creemos que vamos perfilando más lo que queremos hacer. Y yo que pues el videoclip también pues nos lo curramos, estuvimos bastante tiempo buscando todo, sin dinero, porque no tenemos mucha... Bueno, algo costó, pero que no... No, con los medios que tenemos, todo lo que hacemos lo intentamos hacer bien. Entonces, pues eso es el consejo que les podríamos dar, ¿no? Y bueno, y que perseveren, que no... Y sobre todo que, bueno, que se ilusionen, ¿no? Que se ilusionen y que se sacrifiquen. Sí, que te lo creas, que te creas lo que estás haciendo. Claro, exacto, que no crean que todo va a caer en nada, o sea, que va a quedar en nada, sino que... Hay mucha gente que se piensa que vas a llegar al estrellato en plan que lo vas a petar de un día para otro y esto es una carrera de fondo, sí, ¿eh? Sí. Es en plan... Bueno, de hecho, nosotros todavía estamos autoconvenciéndonos. Claro, claro. En plan, te piensas que vas a hacer el EP y que ya vas a ser la hostia y que te van a llamar de todos los festivales y no es así, es muy poquito a poco, hay que currárselo, hay que hacer cosas muy chulas, llamar la atención de la gente y luego ya, si acaso, lo petas. Y bueno, sobre todo también intentar hacer cosas diferentes, que... Muchas veces se hace un sí, grupo... Sí, porque Pablo Alborán pues tampoco innova, o sea, mucho. No, no, todavía es diferente, pero... que a mí me gusta. Y tú, y solamente tú. Pero no sé, hacer cosas, hacer algo, o sea, darle una vuelta de rosca a todo para intentar hacer algo que llame la atención de la gente por ser diferente. Y yo creo que eso es un consejo que nos viene bien a todos porque así va a haber más diversidad en las cosas que se hacen, que sí, muchas sí. Veces escuchas un grupo... que hace exactamente lo mismo que otro. Y no nos gusta esa gente. Nos caen gordos. Sí, y bueno, no tenemos más consejos porque tenemos 20 años, tampoco vamos a estar aquí jodiendo la marrana mucho tiempo. Pues vamos a escuchar la canción que antes ha sido un intento fallido, la de Croma. Ah, sí, esta es cojonuda, ya veréis. Esta es... Tú quédate con el pianito. Esto es un temazo, lo mires por donde lo mires. Es que lo había dicho antes y queremos que todo el mundo lo escuche. Bueno, vea, vamos a terminar. Como quieras. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que no olvidéis ir a un conciertazo de Gole Jaica. Por nuestra parte, ya sabéis que estamos contentísimos de estar aquí con vosotros y nos volvemos a ver el martes que viene aquí y a la misma hora. Un saludo muy fuerte y una paz del equipo de La Diligencia. Y hasta luego. Y muchas gracias a... Adiós, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un aplauso, ¿no? Algo. Bien, bien, bien, bien. Chicken.